Buenas noches, estás escuchando Asbury Park. Where black is the color, where none is the number, and I'll see it. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, tenemos al señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy sacando canciones de la nada, Gonzalo Martínez. Esta semana nos despedíamos de Pete Seeger, ese gran trovador folky, que bueno, es el máximo representante de este estilo de música en los Estados Unidos y que siempre ha estado detrás de las causas perdidas, apoyando a los trabajadores, apoyando a los movimientos pacifistas, a los movimientos pro naturaleza. Una auténtica pena, Nacho, que se nos haya ido este gran cantante, este gran músico. Sí, pensamos que no se iba a morir nunca. 94 años, y al pie del cañón hasta el final. De hecho, si el que esté interesado puede encontrar entrevistas de Pete Seeger en cadenas americanas del año pasado, y estaba perfectamente lúcido y con ganas de tocar la guitarra y de protestar. Decía su nieto que hasta hace unos días había estado haciendo su ejercicio preferido al aire libre, que era el de cortar leña. Él vivía en una granja cerca de Nueva York y pues ahí podía hacer ese ejercicio que tanto le gustaba y lo relajaba. La próxima semana el programa entero estará dedicado a Pete Seeger, pero antes vamos a escuchar otro tema y después ya pasamos directamente ya a nuestra sección de noticias noticiosas. Pero de momento vamos con Pete Seeger y este Midnight Special. I'm Bueno, pues la primera noticia del día, como no, es el fallecimiento del señor Pete Seeger. Pero bueno, hay más noticias musicales, que por ejemplo, que el señor Elliot Murphy, un habitual de este programa, pues vuelve de gira a España. Pues sí, un Elliot Murphy que tiene un nexo común con Bruce Springsteen, que es que cada vez que tocaba por París aparecía por ahí, ya sabes que estaba fincado en París, y aquí, pues, aquí en Asturias, creo, desde donde emitimos, pues, nos ha visitado unas cuantas veces, ya sea en solitario, ya sea acompañando a otros artistas, o ya sea acompañado de otros artistas. Gonzalo, ¿podemos una canción de Elliot Murphy y luego hablamos un poco de la gira? Sí, vamos a empezar con música. Ya sabéis que en este programa, que se emite en Radio Crash, en el 105 de la FM, aquí en Gijón, Asturias, y también, ya sabéis, en Radio Anahuac Mayab. Vamos a recordar a nuestros amigos de México en qué horario, Nacho, nos pueden escuchar. Sí, pues para recordarlo tendrás que decir tú, que es el que tienes el horario delante, ¿eh? Yo aquí lo que tengo es la lista de canciones y el orden en el que van. Mira, este domingo nos podrán escuchar a las 7 de la tarde y el próximo miércoles a las 12 del mediodía. En España ya sabéis que si os perdéis el programa lo podéis escuchar también los miércoles y los sábados por la mañana, si no me equivoco, en redifusión. Y además tenéis el podcast disponible en la dirección www.radiocrash.org. Sí, tenemos la facultad de repetirnos más que las temporadas de Los Simpsons, ¿eh? Si veis un episodio 8 veces, pues posiblemente haya un programa de Asbury Park que haya sido redifundido 9. Aspiramos a ello, Gonzalo. De hecho, aquel día que te equivocaste 20 veces al decir el nombre de un cantante, apareció el otro día por ahí. Y el episodio en el que salías del armario también, ¿eh? Bueno, algún día hablaremos de todo eso, haremos un revival. De momento vamos a quedarnos con Elliot Murphy y And General Robert Lee, por ejemplo. ¿Te parece bien, Gonzalo? Pues me parece genial. Y ya te puede parecer bien, porque si es la otra no la tengo preparada. Elliot Murphy. Tomorrow, a bright tomorrow. Bueno, hemos de deciros que Elliot Murphy ha estado todo este mes de enero de gira por España y que... Pero que volverá. Volverá. Y seguramente faltan muchas fechas más en España, porque ya sabéis cómo son estos tours. Él normalmente actúa en pequeños locales o teatros, y lo que le permite pues que no es como en los grandes conciertos, que no hay que llevar una infraestructura detrás como apoyo, sino que eso se puede arreglar bastante bien eso en locales pequeños. Hace unos años incluso en España se le podía ver actuando en algunos bares que tuviesen pues lo típico, algún que otro concierto o fines de semana. Era muy fácil conseguir traer a Elliot Murphy. Os podemos decir que en marzo y en abril pues estará viajando por Francia, por Bélgica y por Australia y por Austria, perdón. Y volverá en junio a España. Por ahora solo hay una fecha para el verano en España confirmada, que será el 7 de junio en A Coruña, ya sabéis, en Galicia. Seguimos escuchando a este músico que, como todos sabéis, nació en Nueva York. Aquí todos los años suena mucho, ya sabéis, en parte por su relación con nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen, y siempre es un placer traerlo a nuestro programa. Y ahora vamos a escuchar un tema, y es este Darkness, que cantaba Elliot Murphy hace unos años acompañado de un músico británico que se llama Ian Matthews, si no me equivoco. Darkness, be my pillow and take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep darkness. Darkness, be my blanket and cover me with endless night. Take away the sense of longing and fill the emptiness so bright now. Fill the emptiness so long and lonesome is the day it brings me in. I have felt the edge of silence, and I have known the depths of fear. Darkness, darkness, hide the yearning. My mind from constant turning toward the things I cannot see now, oh, the things I cannot see. Be my take my hand and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your being. Darkness, darkness, be my blanket, cover me night, and take away the sense of longing, fill the emptiness so bright now, fill the emptiness so bright now, fill the emptiness so bright. Pues así de bien sonaba este Darkness, Darkness, la versión de Elliot Murphy con Ian Matthews. Ya sabéis, el tema original era de Youngblood, los creadores de aquel Let's Get Together, que fue un himno bastante conocido entre el movimiento hippie allá por los años 60. Dios bendiga la Wikipedia. Bueno, pues a Elliot Murphy lo hemos disfrutado aquí en Asturias un montón de veces. Yo creo que más o menos ya lo he visto acompañado por mis amigos, por ejemplo, por Nacho Braga y también por Nacho Ciudad, más de una vez en Gijón. Yo creo que en total en Asturias deben ir ya unas 5 que lo he visto. Y recuerdo una vez que cogimos un coche, Nacho, y nos fuimos, que era a La Pola. A La Pola, sí, a la Pola de Elena. Pola de Elena, sí. La Pola de Elena. Ahí al lado, sí. Sí, un concierto en el patio de un colegio. Sí. Que ahí tocaba Jack, ahí me parece, con la banda que lo acompaña aquí en España en la gira, que es Stormy Mondays, la banda de Jorge Otero. Sí, bueno, esto es Sota Caballo Rey. Aquí no hay, no busques cosas raras, no va a ir acompañado de Locomía ni de viceversa. Viceversa, los de Subir Morena sobre la... Pero mira, Nacho, de viceversa no, pero yo recuerdo hace unos años en Avilés que pudimos ver a Elliot Murphy actuando con Luz Casal. Sí, bueno, Luz Casal también tuvo su época rockera y también hacía colaboraciones y buscaba otros artistas. Creo que se conocían, Nacho, de París, porque Luz Casal sus últimos álbumes los grababa allí. Debe ser que aquí en España no hay suficientes medios, entonces Luz Casal se iba a París a grabar sus discos, y allí conoció a un músico de estudio que se llama Olivier Durán, que es también el guitarrista que normalmente acompaña a Elliot Murphy desde hace ya por lo menos 15, 16 años en sus giras y también en sus discos. Más o menos los debió de presentar Olivier Durán, que es un guitarrista bárbaro, la verdad, y que da un montón de juego en directo. A veces, cuando no van acompañados de la banda, que eso también lo hacen, hacen conciertos con banda y conciertos como dúo, solo actúan Olivier Durán y Elliot Murphy, y con sus dos guitarras acústicas son capaces de transmitir más que muchas bandas que hay por ahí. Yo, la verdad, si tenéis la oportunidad de verlo en directo, os lo recomiendo. Un músico que, como decía muy bien antes Ignacio, el señor Nacho Ciudad, pues que es amigo, incluso ha colaborado alguna vez con el señor Bruce Springsteen. Al principio de su carrera, pues les unen ciertas críticas que los consideraban a ambos como los nuevos Dylans y... Sí, una época en que todo el mundo era el nuevo Dylan y luego todo el mundo era el nuevo Springsteen. Sí. Y luego todo el mundo era el nuevo Rem. Yo creo que la mejor forma de conocer a Elliot Murphy es con su música, por lo que os vamos a dejar ahora con otro tema que hemos traído para el programa hoy de este músico neoyorquino. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otra vez a Elliot Murphy acompañado de Ian Matthews? Pues venga, me parece bien. Aparte, pues tengo aquí una canción preparada que se llama She's a Mystery y que suena pues así de bien. Said it wasn't what she found. Meet you here tomorrow, but I knew damn well she wouldn't. Caught her on the fly, now the hustle and run. Didn't look good, but you gotta have fun. Better stay cool, let her see it for herself. Meet you here tomorrow, but I knew damn well. Love to watch her cruise around. She don't quite fly or reach the ground. She's nothing but a child to me. She's a mystery. I let her run wild as I thought around town. She's just a little girl in a shimmering gown. Locked in a room in a trendy hotel. Meet you here tomorrow, but I knew damn well she wouldn't. She wouldn't. Cruise around, she don't quite fly or reach the ground. She's nothing but a trial to me. She's a mystery. She's a mystery. Caught her undressed on a moonlight swim. Gotta think it over, gotta take it all in. She meant no harm, but you never can tell. Meet you here tomorrow, but I knew damn well she wouldn't. I knew damn well she wouldn't. I knew damn well she wouldn't. She wouldn't. She wouldn't. Las cloacas de la información extra cada semana Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Estaba pensando yo, Gonzalo, que el programa hoy nos está quedando un poco, pues, a ver, un poco tranquilo, un poco sosegado, quizás de un ritmo demasiado lento. Yo creo que hay que levantar este programa. Vamos a levantarlo y además vamos a poner, no sé, a la gente... En guardia. En guardia, sí. Ahí, erecta, bien, bueno, posición, preparada, dispuesta. Con que esté firme, firme y gallarda. Muy bien, perfecto, todos esos objetivos. A partir de ahora, este programa va a ser la... Bicycle, bicycle. bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Atentos a la noticia jocosa que os traemos hoy, es cierta, no es algo que nos hayamos inventado para hacer el chorro hoy en el programa. La extraemos, como no, del diario El Comercio, el decano de la prensa asturiana. Y la noticia dice así: una caída con la bici le provoca una erección de 7 semanas. Una caída muy dolorosa, Gonzalo. Me ha costado decirlo, ¿eh? Sí. Yo pensé que te ibas a reír antes, ¿eh? Pues sí, amigos y amigas de Asbury Park, 7 semanas... así, preparado para el combate estuvo este pobre ciclista. Que digo yo, Gonzalo, ¿qué mecanismo se te activa para caerte de la bici y que eso se te levante? No lo sé, porque yo me he caído muchas veces de la bicicleta. ¿Y nunca te levantó? No. Y no sé, supongo que se debió dar un golpe con la barra. No sé, vamos a leer la noticia y a ver si conseguimos aclarar un poco esto, porque es realmente espectacular. Un irlandés aficionado al ciclismo de montaña ha sufrido una incómoda lesión. Cayó de la bicicleta y se dio un fuerte golpe en la entrepierna con la barra central, que le dejó como secuela una erección que le ha durado, atentos, 7 semanas. ¿No se mareaba el pobre? 24 horas al día, tal como publicó el New York Daily News. Imagínese, 24 horas ahí con una barra hecha por el pozo metida en el pantalón. Pero este hombre no podría ir a trabajar ni nada, vamos. Yo creo, cuanto menos, es difícil de explicar, ¿eh? Imagínate ahí todo el día, pues. Este, vamos, está perdiendo todo el día ahí. ¿Qué hará? ¿Se va a quedar ciego? Que se decía antes, Gonzalo, ¿te acuerdas cuando por...? Sí, es verdad que no os te podías tocar. Atentos, sigue la noticia. El fuerte traumatismo le causó una acumulación de sangre en los genitales, pero el pudor pesó más que el dolor y tardó más de 1.5 meses en ir a un hospital. Y digo yo, Gonzalo, esto, yo creo, a ver, a los 15 días igual ya sospechas. ¿Por qué 15 días? Pero así todo eso a los 2, 3 días no se pondrá ya negro. Y no se cae. Como el cordón umbilical en los bebés y estas cosas. Eso deja de circular sangre por ahí con el nudo y, sí, y eso acaba cayéndose solo. A ver, habría que ver en los monos estos que están todo el día ahí... Los médicos le detectaron priapismo por un flojo... por un flujo anormal de sangre en su miembro, y tras varios tratamientos sin resultado, optaron por insertar 4 vías de platino para arreglar las conexiones de venas y arterias de su pene y evitar así la formación de un peligroso coágulo. Pero vamos a ver, en 1.5 meses ya se tuvo que formar de todo ahí, vamos. Antes no me dolía, Gonzalo, ahora sí, ¿eh? Y le ponen conexiones de platino, pero que era cocainómano, pero que no. Eso pensaron, dije, no, usted le da por la nariz, ¿eh? Mire, sí, con que cayó de la bici, ¿eh? Bueno, es difícil de creer. ¿Y usted qué le pasó? Que me caí de la bici. Anda, hombre, ¿cuándo? Hace 7 semanas. Pues es complicado, yo creo que mirando... Sí, la verdad, yo aquí hay cosas que fallan. El protagonista de la historia recibió el alta y tal como él... El alta ya lo tenía. Perdón, no, que... Es que el chiste era muy fácil, Gonzalo, lo siento. De la historia. Recibiría la baja, ¿eh? Porque... Eso, vamos a decirlo, recibió la, mejor la baja. Tal y como él mismo contó después al Irish Medical Journal, disfruta ya de una vida sexual normal. A lo mejor tardó tanto en ir al médico porque su mujer decía, no vayas, no vayas. No, Kike, ¿de dónde vas, hombre? Hasta que llegó la noticia jocosa. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más en Asbury Park. Y recordad, amiguitos, si os caéis de la bici, no forcéis la máquina, luego os va a doler más. Those that do, please won't you? Bien, Gonzalo, vamos a explicar qué estamos escuchando. Pues hoy a nuestra sección de No solo de Blues vive el hombre, pues traemos al cantante y compositor británico John Martin, porque un día tal como hoy, hace 4 años, fallecía a la edad de 60 años. La verdad, voy a reconocer que es un artista que conozco desde hace poco, gracias a un amigo que me pasó hace unos meses unos discos suyos, los cuales no le pienso devolver, claro está, como hacen los amigos. Pude conocer a este interesante músico británico que empezó en el folk y después, gracias a su pasión por la experimentación y los nuevos sonidos, pues se adentró en el pop de la mano, nada más y nada menos, de uno de los miembros de Genesis, ya sabéis cuál, el de la batería, el que hace bandas sonoras, que está sordo y demás, señor Phil Collins. Y la verdad, los temas que hemos traído hoy de John Martin son los que más se asemejan al estilo de música que ponemos aquí en Asbury Park. Después de ahí, en la última época, pues ya hay música que es ya directamente fusión, experimentación, jazz. Pero lo que vamos a escuchar es más su etapa así más folky. Y sobre todo, la mayoría de los temas que vamos a extraer son de su álbum del año 73, Aire Sólido, Solid Air, que es un álbum que en su momento John Martin dedicó a su amigo Nick Drake, que estaba sufriendo pues una profunda depresión. Vamos a escuchar más música. Nacho, ¿qué te parece si ahora pues escuchamos este Over the Hill? Pues me parece perfecto y además suena así. Nothing in my favor, got the wind in my face, I'm going home. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. one place for a man to be when he's worried about his life. I'm going home. Hey, hey, over there. Over the hill. Hey, hey, over the hill. Well, I'm going away to leave you. I'm going to leave you in disgrace. Got nothing in my favor. I'm going home. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Bueno, la verdad es que sus primeros álbumes no fueron en solitario. Comenzó pues actuando con Beverly Martin, su esposa. Pero después de dos álbumes y presiones por parte de la discográfica para que dejase de grabar con su mujer, pues acaba divorciándose en el año 79. Después comienza su etapa en solitario. Los temas que estamos escuchando hasta este momento, como os decía antes, son del Solid Air de 1973. Y después ya, pues tras la muerte de su amigo Nick Drake, al que estaba dedicado este álbum, y de el guitarrista de la banda Free, el señor Paul Kossoff, pues este hombre pues también entra, digamos, en una pequeña depresión, decide tomarse algún tiempo sabático hasta que un par de años después vuelve a grabar. Y a partir de ahí ya cambia totalmente su estilo, se adentra en lo que había en ese momento de moda, que ya era el pop, y después, como os contaba antes, en el jazz y demás. La época que más me ha gustado de John Martin es la que hoy os hemos traído, aunque en alguno de sus últimos trabajos, como es el caso del álbum de 2005, que me parece que lleva por título Inside Out, tiene algún tema que recuerda a los de su primera época. Tal es el caso de este Glory of Love. Sometimes you burn down next story of man is glory of love. You gotta let a little kind of sometimes you burn down next story of man is glory of love. Stay down. You gotta give a little take a little sometimes you burn up, baby. Next story of man is glory of love. Two of us don't need no money no more. Oh, no game is just two of us. In the night we'll die. Hell, I'm not wrong. You gotta have a little cry. Little, sometimes a little you go off down. Next door, your dad is the glory of love. God, I never little, need a little. Sometimes let's have a little. And story of a man is glory of love. Now love is in use to all us down in the world's jungle. Now love is in use to all us. Each of us is having got never a little cry, little sometime, little pop down, little. And story of a man is glory of love. In my life. Give a little, take a little, sometime let your heart regulate. Next story, that is a real glory of love. Poco a poco, pues a la vez que su carrera iba despegando, pues digamos que su cuerpo iba haciendo todo lo contrario, porque debido al abuso de las drogas y el alcohol. Siempre decimos drogas y alcohol como si el alcohol no fuese una droga. Pues por el abuso de las drogas. Bueno, si nos ponemos así, hasta la aspirina es una droga, Gonzalo. Pues sí, también. Si estás todo el día tomando aspirina, no debe ser bueno, Nacho. No debe ser bueno. pues debido pues eso, al abuso de las drogas, su cuerpo empieza a degenerar. Incluso en los años 80 tiene un accidente en el que se perfora un pulmón, y después le tienen que extirpar en los años 90 el páncreas. Todos estos problemas físicos pues llevarían a que en el año 2003 le tuviesen que amputar una pierna. En 2008 Nacho recibe el premio a toda la carrera de la BBC Radio y se lo entrega, como no, su amigo Phil Collins, el cual le produjo ese álbum de pop Grace and Danger en los años 80. Por último, en 2009, días antes de su fallecimiento, se le concedía el título oficial de la Orden del Imperio Británico. Ahí es nada. Bueno, ahí es nada, es un título honorífico, pero tiene, yo creo que todo el mundo en el Reino Unido. Bueno, todo el mundo no. Bueno, tendrás que hacer algo para... Bueno, no lo tienes a Paul McCartney. Pero que lo obtuvo, ¿en los Beatles o después? No, por una tómbola. O siendo una señora ya. Yo creo ya cuando era una señora, pero no, cuando los Beatles también, que fue cuando John Lennon dijo que se había fumado un porrito en los baños del Palacio de Buckingham. Cuando eran más conocidos que Jesucristo. Uh-huh. Bueno, Nacho, pues vamos a escuchar el último tema de la noche del señor John Martin. Espero que os haya gustado y que después vosotros indaguéis más en su música. Vamos a escuchar el último tema que os traemos hoy de este autor británico, que es este Daisy Blues y Gentle Blues. Son dos temas en uno y ya veréis la versatilidad de este gran autor. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya sabéis, como siempre, en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guión, en los bongos, y hoy trayendo noticias dolorosas sobre ciclistas que se caen de la bici, Gonzalo Martínez. Os dejamos hasta la semana que viene. Ya sabéis que tendremos un especial sobre la vida, obra y milagros de Pete Seeger. Ahora os dejamos con el resto de la programación de Radio Crash. Os dejamos con Arturo y su movida en la cantina. Y os dejamos también con Pete Seeger otra vez, esta vez acompañado del señor Bruce Springsteen. Pues sí, con esto nos vamos. Ya sabéis, nos podéis encontrar a través de la página web de Radio Crash, también en el podcast y también, Gonzalo, en los miércoles y los domingos en Radio Anáhuac Mayab. Un saludo para todos, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós. Men walking along the railroad tracks, going someplace there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the New World Order. Families sleeping in their cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. The highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of a sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass, we've got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. The highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. Where it's headed. I'm sitting down here in the campfire light. I'm sitting down here in the campfire light. Searching for the ghost of Tom Joad. Waiting on the ghost of Tom Joad. Now Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there. Wherever there's somebody fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Mom. You'll see me. Wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Mom. You'll see me. The highway is alive tonight. The highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light. Sitting down here in the campfire light. Searching for the ghost of Tom Joad. Waiting on the ghost of Tom Joad.